Enredando las mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, hola, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Arrancamos el Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy estamos aquí desde Jujuy, desde el estudio de Radio Pueblo, después de haber vivido un gran bailongo el fin de semana, ¿no? Así es, muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan en este Enredando las Mañanas de cada lunes desde Jujuy y por supuesto los días las radios compañeras desde otras provincias. Como vos decías, el bailongo del fin de semana para recaudar algunas monedas para el viaje de cara ya a lo que es el encuentro número 13 de la Red Nacional de Medios Alternativos en Misiones. Así es, buenos días a todos y a todas. Bien, tenemos algunos problemitas técnicos. No estaba saliendo Javi, no funcionó la prueba de sonido. Hoy tenemos unas pequeñas ausencias. No está Sebastián ni Victoria. Victoria está enferma. Después del gran bailongo la habrá continuado y se enfermó. No sabemos. Pero, y Seba está preparando algunas cosas también para el encuentro, así que hoy no están ni Seba ni Vicky, pero está Javier, que así Javi es como dos, ¿o no? Reemplaza dos, que le están solucionando el problema técnico, ya técnico, y ya va a salir en un segundo Javi aquí al aire. Como decía acá Cere, el fin de semana se viene el encuentro, así que ya nos estamos preparando con todo. Comentando un poquito, como seguramente otras radios compañeras lo estuvieron haciendo en cuanto a recaudar fondos, a juntar monedas, nosotros también lo hemos hecho este fin de semana a full, ¿no es cierto? Viernes y sábado estuvimos ahí con todo, por supuesto venimos de semanas de preparación para todo esto, con una locreada el viernes. Sábado culminó con un baile que la verdad se puso. Así que agradecemos a la gente de Monora, a la gente de Las Tulmas, a la gente de Los Sabrosos Viltes, a la gente de Tripulante también, que nos estuvieron haciendo el aguante el fin de semana ahí en el Gran Bailongo. Y después vamos a ver si nos podemos comunicar con alguno de los compas. Hola, que se realizaba. Ahora se me escucha. Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos y amigas. ¿Querés mandar algún saludo especial? No, agradecer a todas las bandas que estuvieron participando del bailongo y a los amigos que se sumaron, ¿no?, el sábado, justamente encarando lo que va a ser el viaje a Misiones este fin de semana, ¿no?, ya que se viene el encuentro número 13 de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, ¿les parece que escuchamos un poquito de música y continuamos aquí con el Enredando las Mañanas? Thank you. Enredando las Mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Y cuarto, arrancamos el primer bloque de acá del Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, queremos mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente que está mandando mensajitos, haciéndonos llegar sus mensajes, de que nos están haciendo el aguante en un nuevo programa que hacemos como Radio Pueblo de aquí de la para el Enredando las Mañanas. Recordemos a la gente que se suma o que es la primera vez que escucha el Enredando las Mañanas sale de lunes a viernes de 10 a 12, así que ahí nos buscan o se pueden contactar con nosotros a través de la página de la red www.rnma.org.ar, o si no también se pueden comunicar con nosotros a través del Face, nos buscan ahí Red Nacional de Medios Alternativos, bueno, pueden comentar, publicar y mandarnos también su noticia. Y a toda la gente que nos está escuchando desde ya, de nuevamente lo invitamos al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se va a estar llevando a cabo adelante este fin de semana, así que ya nosotros nos estamos preparando para el viajecito a Misiones. Creo que sí llegamos. Así es, vamos a llegar seguramente. Bueno, y en lo que respecta a la agenda, a la temática del día de hoy, en este primer bloque tenemos una noticia que en parte viene a ser cierto alivio, viene a darnos cierta esperanza, porque vamos a hablar sobre el bloqueo a Monsanto en la localidad de Malvinas, Argentinas, allá en Córdoba, por parte de vecinos y la asamblea que se conformó frente al intento de instalación de una de las plantas más grandes de Latinoamérica, planta de procesadora de semillas. Bueno, frente a lo cual los vecinos y la asamblea que se constituyó allí reaccionó inmediatamente por la defensa de la tierra, por la defensa del medio ambiente, lo cual hubiera, la instalación de esta planta hubiera sido muy perjudicial, ¿no es cierto?, para la salud, para el ambiente, para la tierra. Así que estamos en comunicación para conversar, para tener más información sobre lo que ha trascendido este fin de semana respecto de sería el cese de la construcción de esta planta. Así es, y para eso bueno vamos a hablar con Vanina Barbosa Vaca, ella es vecina de ahí de Malvinas, Argentina, de Córdoba. Vani, ¿nos escuchás? Hola, ¿nos escuchás, Vani? Tenemos algunos problemitas técnicos, ya vamos a solucionarlos. Como decíamos, ¿no? La verdad que es un triunfo para la localidad de Malvinas. No quiere decir que la lucha ha acabado, porque todavía Monsanto sigue trabajando ahí en Buenos Aires. Así es. En su planta, digamos, lo que ellos. Ahí estamos comunicados. Vanina, ¿nos escuchás? Hola, hola. Bien, no nos escucha o tenemos un problemita técnico. Vamos a tratar de solucionarlo. Como decía, bueno, no es parte de la lucha, la verdad que estamos muy contentos de este triunfo por parte de los vecinos y la gente que se organizó en Malvinas, Argentina, 4 años de lucha desde la empresa, digamos. Después hubo muchos rumores si se iba o no se iba, bueno, al final se vendió el predio y los vecinos y toda la gente que apoyó, ¿no? ganamos esta lucha. Así es. A ver, veamos si ahí podemos. Vanina, ¿nos escuchás? Hola, sí, yo los escucho perfecto. Buen día. Hola, buen día, Vanina. Te saludamos de acá, desde el Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, el motivo es saber un poco más. Pudimos conocer nosotros que la construcción de la planta de Monsanto allá en Malvinas, Argentinas, ha cesado. ¿Cómo está esta situación? Bueno, sí, todo empezó a principios de la semana que pasó. El día lunes se acercaron unas personas al predio diciendo que son parte de una empresa constructora y que tenían que hacer un relevamiento de algunos materiales que había en el predio porque Monsanto iba a decidir vender el predio por el hecho de que no se podían instalar todavía. Entonces eso generó toda una movida hacia el adentro, no solo de la asamblea, sino de todas las organizaciones que venimos sosteniendo la resistencia, digamos, contra la instalación de Monsanto. Y el día miércoles trascendió una noticia de un periodista de Buenos Aires que se llama Patricia Lisegui, que es un periodista confiable, digamos, sabemos que es un periodista serio, que no es tanto un rumor lo que se difundió, pero lo cierto es que no hay una confirmación oficial por parte de la empresa todavía. Esta noticia, bueno, decía que iban a cesar con el proyecto que tenían en Malvinas, que ya no iban a avanzar en ese sentido y que desde diciembre se estaba tratando la venta del predio. Como les decía recién, lo cierto es que no hay una confirmación oficial por parte de la empresa, pero también sabemos que no la va a haber nunca, porque que ellos salgan a decir oficialmente que se retiran de Malvinas, más allá de que ellos aducen cuestiones empresariales y económicas, de mercado, de la venta de la caída de maíz y todo lo demás, sabemos que sobre todo tiene que ver la cuestión de la resistencia y las pequeñas victorias que hemos tenido los vecinos de Malvinas en estos 4 años de lucha. Entonces, somos conscientes de que nunca van a salir a decir oficialmente que se retiran, porque eso a ellos no les conviene, no solo porque sería dar el brazo a torcer, sino porque también generaría mucha resistencia en otros lugares donde ya están instalados desde hace un montón de tiempo, digamos. Claro, sería como admitir la derrota. Claro, sería como admitir la derrota, pero en realidad Monsanto ya ha venido teniendo varias derrotas. Nosotros, como vecinos medio organizados en la asamblea, en el año 2012 presentamos un recurso de amparo que se resolvió en 2014. Fue un recurso de amparo que ganamos, donde se nos da la razón a los vecinos, donde nosotros exigimos que Monsanto no trabaje más en la planta hasta que presentara su estudio de impacto ambiental y estuviera aprobado, hasta que tuviéramos una audiencia pública donde la información fuera accesible para todos los vecinos, que se respetara la Ley General de Ambiente Nacional, que se respetara la Ley de Uso de Suelo Provincial. Y ese recurso de amparo los vecinos lo ganamos. Y eso también es una pequeña derrota para ellos, tanto como lo es para nosotros una victoria en todo el trayecto de lucha, digamos. Y después, en el mismo año, se le rechaza el estudio de impacto ambiental a Monsanto. O sea, no son detalles menores, no son aspectos que hay que dejar pasar por alto, y es importante recuperar siempre. Lo que pasó también en esta semana fue que imputaron alrededor de 15 funcionarios que habían autorizado a Monsanto de manera ilegal empezar a construir en un predio que forma parte de un suelo donde no se puede realizar una actividad contaminante, y es lo que precisamente produce Monsanto, digamos. Entonces, casi que Monsanto tendría para poder instalarse en Malvinas, y eso, honestamente, no creo que lo puedan hacer, digamos, sería, sino el costo político muy grande tanto para la provincia como para el municipio. Vanina, respecto de lo que comentabas recién, que ustedes en el 2014 consiguieron un recurso de amparo que lo avalaba, sin embargo, un sector político dio apoyo o complicidad con la empresa Monsanto, que hoy están siendo juzgados. ¿Ustedes pensaron algún mecanismo para poder fortalecer estas medidas que se están llevando a cabo contra estos políticos de turno que en su momento favorecieron a la empresa? Sí, mira, nosotros en realidad en Malvinas, si entendí bien lo que me preguntás, en Malvinas nunca contamos con el apoyo del gobierno municipal. Por el contrario, cuando Monsanto se quiere instalar, ya lleva el cuarto periodo de un intendente que llevó siempre una política clientelar, paternalista, donde los vecinos siempre se vieron obligados a hacer de alguna manera lo que quería el intendente, porque sus prácticas de gobierno eran terribles, digamos, y en realidad sigue la misma gestión, solo que con otra cara. Nosotros presentamos este recurso de amparo porque sabíamos que teníamos que votar primero todas las instancias legales y de normas y reglas para poder después tener de dónde agarrarnos y decir, no, nosotros agotamos todas las instancias. Por eso cuando llegamos al bloqueo es porque Monsanto seguía construyendo a pesar de que nosotros habíamos ganado una cautelar, habíamos ganado un amparo, un recurso de amparo, se le había rechazado el estudio de impacto ambiental a Monsanto y Monsanto seguía trabajando. Entonces, en ese marco, nosotros nos vimos, no voy a decir forzados, pero sí que parte de una acción directa que tomamos porque Monsanto seguía trabajando y nadie, ningún político, ninguna de las personas que nosotros elegimos mediante el voto salieron a defendernos y a representarnos y a hacer valer nuestros derechos. De hecho, las imputaciones de esos funcionarios que supimos esta semana, que son nuestros vecinos, en esas imputaciones, digamos, se les imputa porque ellos autorizaron de manera ilegal la utilización de los suelos, porque no hubo una audiencia pública, por abuso de autoridad, por violar las leyes nacionales y provinciales de ambiente. O sea, es muy grosso y eso tenemos que hacer que los políticos, digamos, que las personas que autorizaron, que algunas todavía siguen desempeñando funciones a nivel municipal, no dejar que pase por alto. Eso también es una pequeña victoria. Y es una muestra de que el pueblo organizado puede lograr cosas. Es lo que siempre nos decían. ¿Qué van a hacer si ya está todo firmado? ¿Para qué luchan si ya todo el proyecto está firmado? Y tendrán que borrar las firmas, tendrán que deshacer los proyectos porque... Hola, Vanina, ¿nos escuchás? Se nos casó la comunicación con Vanina. Ya vamos a comunicarnos con ella nuevamente. Y que nos venía contando, ¿no?, cómo fue la lucha estos 4 años contra Monsanto. La verdad que a mí me quedaban ganas de preguntarle. La tenemos ahí al aire de nuevo. Hola, Vanina, ¿nos escuchás? Hola. Hola, sí, los escucho. Bien, bien. Decía, ¿no?, me gustaría preguntarte, le comentaba qué hacer recién, de cómo cayó la noticia y en el barrio se juntaron, tienen pensado hacer alguna movida. Bueno, obviamente nos tomó por sorpresa, porque esta noticia, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, porque esta noticia, bueno, primero que en realidad este periodista no se comunicó con los vecinos de Malvinas, ni con gente de la red, digamos. Entonces nos enteramos por las redes, como todas las personas que se enteraron por Facebook, por Internet. Obviamente fue una noticia que fue tomada con mucha felicidad, con mucha euforia, con mucha alegría, pero no sin tener en cuenta el tema de la cautela, digamos, hemos sido también cautelosos en ese sentido. Sí, inmediatamente consideramos que fue una victoria y pensábamos que, digamos, creemos que había llegado el momento que tanto habíamos esperado durante todos estos años, pero siempre con cuidado, con precaución, con cautela, porque Monsanto un poco también ya usó esta estrategia antes, de que salga un vocero a decir una cosa y después salga otro vocero a decir otra cosa, pero si me preguntan a mí particularmente, yo creo que ya no tiene vuelta, que no van a seguir intentando porque les ha costado mucho en términos de dinero y político también no poder instalarse hasta el día de hoy. Obviamente sí nos juntamos y también se siguen haciendo las asambleas en el bloqueo, todos los sábados tenemos asambleas para definir el plan de lucha y ver qué actividad sigue, y lo que sigue es el Festival de la Primavera sin Monsanto, que esa sería la 4ª edición de este festival. Hicimos el primero en 2013, bueno, vamos a hacer ese festival de nuevo. Ahora creemos que sí, sin Monsanto. Es un festival con el cual empezó el bloqueo y lo hemos sostenido durante las primaveras siguientes para exigir un Malvinas sin Monsanto, un Malvinas sin contaminación, un Malvinas sin una producción que enferma y que mata, digamos. Así que lo más fuerte sería el 17 de septiembre, se va a hacer este festival, y bueno, obviamente con mucha alegría y fortalecidos por las buenas noticias. Vanina, para ir cerrando, ustedes que han tenido la experiencia de atravesar estos años, todo el poder de esta multinacional en complicidad con el Estado, que sin embargo han hecho frente y se ha podido conseguir esto que está sucediendo, que es muy importante, ¿qué reflexión tienen sobre cómo llevan adelante esta forma de proceder violenta a la empresa, por un lado hacia la tierra, hacia el medio ambiente, hacia la salud de las personas, y por otro lado la violencia física que ustedes la han padecido, ¿no?, directamente. Sí, y la violencia institucional también, te digo. Nosotros nos hemos visto, creo, muy violentados en todos los aspectos. Monsanto ha utilizado siempre recursos que son, que tienen que ver con el desgaste psicológico, con el desgaste emocional. Obviamente la violencia por parte de la policía la hemos sufrido en Córdoba. Córdoba es una de las provincias que tiene la policía más falta de todo el país, digamos, o sea, junto con Buenos Aires y Rosario. La policía es una fuerza de choque, es una fuerza que no está puesta para defender a los vecinos. Y muchas veces en Malvinas, bueno, además de que puntualmente hemos sufrido muchas represiones, tanto en el bloqueo como en el barrio, cuando hemos hecho manifestaciones frente a la municipalidad, frente al MUNI, un policía civil le tiró una piedra a una compañera y casi se muere. La compañera, digamos, tuvo que sufrir una neurocirugía. Digo, a ese punto llegó el intento de Monsanto de instalarse en Malvinas. Y después la violencia institucional, cuando nosotros veníamos al MUNI y no nos daban respuesta, cuando presentamos denuncias, nunca nos respondieron. Cuando exigimos una audiencia pública, nunca nos la dieron. Exigimos una consulta popular durante 3 años para votar si queríamos que se instale o no Monsanto. Nunca nos dieron siquiera una respuesta, ni siquiera negativa. Hicimos relevamientos sanitarios en Malvinas, presentamos proyectos de ordenanzas y nos fueron rechazados. Digo, todo lo que tiene que ver con las instituciones, que tampoco están al servicio del pueblo, evidentemente, y más de una vez nuestro intendente salió a ponerse la camiseta de Monsanto y a defenderlo, inclusive a hacer acciones judiciales a favor de Monsanto, para que se cayera nuestro recurso, para que las distintas cuestiones judiciales que nosotros hacíamos no tuvieran relevancia. Entonces, han sido muchas las cosas que hemos sufrido. Es muy costoso llevar adelante una lucha como esta, porque nos implica inclusive familias separadas a las personas que hemos luchado, digamos. La verdad es muy difícil, y por ahí sí nosotros muchas veces hicimos el análisis de que creíamos por un momento que no dimensionamos el poder que tienen estos multinacionales. Nosotros vamos y venimos y caminamos por el barrio y no sabemos en qué momento nos pasa algo. Entonces, por ahí, eso sí es verdad, que la cuestión de que las luchas son apasionadas también, eso también hay que tener cuidado y hay que ser precavidos y hay que tomar recaudos. En el bloqueo siempre hicimos guardias porque nunca estábamos seguros, estuviera o no estuviera la policía. Entonces, es como una recomendación también, digamos, que hay que estar realmente organizados, porque esta multinacional tiene mucho poder, no solo económico, sino también político. Generó un golpe de Estado, digamos, en un país. O sea, en ese sentido, por ahí nos cuesta dimensionar con quién nos enfrentamos. Pero, evidentemente, el pueblo organizado tiene la razón, ¿sí? Así es, bueno, Vanina, desde acá, desde el Enredando, te agradecemos el contacto y seguramente en otra oportunidad vamos a estar charlando también. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio, por replicar nuestro voz y hacerse eco de esta lucha, que también es la lucha de ustedes. Bien, bien, muchísimas gracias. Ahí pasaba Vanina Barbosa Vaca, ella es vecina de Malvinas, Argentina. La verdad que notición, podríamos decir, la verdad que estamos muy contentos, como decía Vanina, el pueblo organizado y tomando las calles, la posta, tiene su fruto, ¿no? Y esto es fruto de 4 años de lucha y de resistencia ya en Malvinas, Argentina, y también a nivel nacional se realizaron diferentes actividades apoyando la lucha de los vecinos de Malvinas. Así es, muy bien, como decías, ahí estaba Vanina poniéndonos al tanto, y bueno, esperemos que esto de una vez por todas, por lo menos en Malvinas Argentinas, allá en Córdoba, tengamos la certeza de que Monsanto se retire, pero bueno, la lucha continúa, porque como dijo ella, la empresa está en todas partes, y acá en la Argentina todavía sigue estando, particularmente a donde ha trasladado lo que iba a ser la construcción de la planta, que es allá en Buenos Aires, así que la lucha seguramente continúa contra esta multinacional. Así es, bueno, para eso vamos a escuchar un temita y vamos a una pequeña pausa y continuamos en un ratito con el Enredando las Mañanas. Aquí está Johnny operando hoy.